promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Son las 10:02 de la mañana de este viernes 2 de octubre. Ya estamos en octubre, casi pues finalizando este año. Aquí pues una mañana soleada, una mañana fresca. El otoño parece que entró con todo porque nos ha traído un poco de frío, pero también pues nos deja disfrutar de este sol mañanero. Esperemos que nos acompañen. Estamos, como ustedes ya saben, cada 15 días en una emisión más del programa Por Tu Salud. Y pues estaremos acompañándoles de aquí hasta las 11 de la mañana. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al 821-0047 y como casi cada viernes de programa, Francisco Chima les va a estar atendiendo y nos va a estar acompañando ahí en controles, lo cual le agradecemos muchísimo. Pues el día de hoy estamos pues muy contentas en este programa porque nos acompañan, pues tenemos al dúo dinámico, a Silvia y Suani, del equipo de la clínica, que ustedes seguramente conocen ya muy bien, son voces conocidas de este espacio y pues colaboradoras activas de la clínica Por Tu Salud, así que pues les damos los buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema pues bien interesante, un tema que está pues en boca de todas, yo creo que las mamás, los papás que tenemos hijos, hijas en edad escolar, que es pues este tema de la educación en casa. Pues seguramente ustedes tendrán sus opiniones, ustedes tendrán pues sus vivencias y de eso queremos hablar a lo largo de este programa. ¿Qué está pasando con la educación en casa? ¿Cómo lo estamos viviendo las mamás, los papás, la familia, ¿no? ¿Cómo nos hemos tenido que reorganizar? ¿Cómo están nuestros niños, nuestras niñas con esta nueva modalidad de educación? ¿Cómo están pues los papás, ¿no? Y bueno, sobre todo esto queremos hablar el día de hoy. También cómo están viviéndola los maestros, las maestras, que son pues otro actor importante de esta situación. Entonces, pues de eso estaremos hablando el día de hoy y para eso pues se han preparado una serie de materiales, de testimonios que consideramos importante pues poner sobre la mesa, escuchar y discutir. Así que pues bueno, vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Porque pues ya hemos dicho que todo esto impacta también en nuestra salud, ¿no? Entonces pues es importante ponerlo también sobre la mesa. Y pues vamos a recordarles, Silvia, pues de qué estuvimos hablando en el programa anterior, para quienes se lo perdieron. Ya saben ustedes que si se pierden alguna emisión del programa, pueden buscarlo en nuestra página de Facebook, en Clínica Por Tu Salud, y ahí se están tratando de subir pues al día los programas que se van pasando, pero pues si usted se lo perdió, aquí le contamos de qué estuvimos hablando en el programa anterior. Bueno, el programa previo fue sobre COVID y embarazo. Yo creo que hay que enfatizar que las embarazadas son un grupo vulnerable y que pues hay bastantes casos en el estado, que más o menos en el tercer, del segundo al tercer trimestre, las embarazadas se ponen en riesgo porque les bajan sus defensas, y que una puérpera, es decir, una mujer que acaba de parir, también es una mujer de riesgo. Entonces, ojo con nuestras embarazadas, no estén saliendo aunque el sol está precioso o aunque la luna está bella, ustedes quédense en casa y traten de cuidar a su cuerpo, porque es un cuerpo más lábil y que a pesar de que puedan sentirse muy bien, están en riesgo sobre todo el segundo o tercer trimestre del embarazo. Dijimos que una embarazada que ya no es embarazada, sino es una parturienta, va a dar pecho y puede dar pecho. que no hay como riesgos para el bebé o el la niña o niño que bebé, ¿cómo se dirá? Bebé o beba, les dicen. Que tengan como producto de ese embarazo, pero sí que las mujeres aparentemente dicen, no, pues yo ya no voy a estar en riesgos después de nacer el bebé, es cuando más tiene que tener la familia cuidado, van a tener como una protección de no estar tocando a la embarazada o a la bebé, y la alimentación que sea al seno materno es una protección para el bebé y para la madre, ¿no? Pero sí, aislarse esas parturientas. Y bueno, dijimos que iba a haber un montón de embarazadas en este año, del 2020 al 2021 va a haber un montón de niños chillando en la calle, pero espero que no sean de hambre, porque las cosas están difíciles, ¿no? Entonces tratemos de tener como mucho ojo los jóvenes y las jóvenes que están teniendo vida sexual. La invitación nuestra fue, por favor, protéjanse, se vale sentir, pero con responsabilidad, y que bueno, por desgracia va a haber muchos, pero muchos niños que no estaban planeados. En esencia, ese fue el programa de la quincena pasada. Pues efectivamente este tema estuvimos abordando, y pues el día de hoy, pues les decíamos, vamos a hablar sobre otro tema que es la educación en casa y todo lo que esto está generando. Y para eso, pues Suani, que les decimos que nos va a estar acompañando el día de hoy, pues nos trae también información muy interesante, algunos datos como para darnos una idea de qué está pasando y cómo está pasando. Ustedes recordarán que siempre Suani nos prepara pues una introducción nutrida de información y de datos importantes para entender el tema, y pues en esta ocasión la tenemos en vivo, así que Suani, pues te damos la palabra. Buenos días antes que todo, y sí, el día de que elegimos el tema que íbamos a tratar durante este programa, después de iniciar hace 15 días con embarazo, pensamos, bueno, vamos a seguir como en el trayecto de vida, ¿verdad? Entonces el trayecto de vida después de un embarazo siguen los niños. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hablar de los niños? Y entonces, por supuesto que saltó al interés, tanto de nosotras como seguramente de ustedes, el pensar qué está pasando con los niños en este momento, cuando, como decía una persona a la que yo le tengo mucho respeto, que es la directora de la escuela donde estuvieron mis hijos, cuando la escuché en una conferencia, decía que esta pandemia de COVID-19 ha ocasionado una parálisis social, decía ella. Es un impacto tan fuerte que se está dando en la sociedad que parece que nos pusieron en pausa durante un tiempo, paralizados todos así, por diferentes razones, ¿verdad? Por miedos, por las indicaciones de que nos guardemos en casa. Entonces, pero ¿y esto cómo está afectando? ¿Cómo está afectando a diferentes grupos, a diferentes personas? Y dice ella, es una parálisis social y millones de estudiantes quedaron encerrados en sus casas. Entonces, cuando yo escucho y les menciono esta frase, es algo que uno tiene que reflexionar. Ok, a ver, primero, ¿cuántos millones de estudiantes hay en nuestro país? Entonces, buscando información, pues también dije, ¡ay, tantos! Pues sí, México tiene más de 30 millones de estudiantes en los diferentes niveles educativos. Entonces, por eso es que cuando se dio la indicación del 20 y tantos de marzo, ¿verdad?, de parar, lo primero que se pararon fueron las escuelas, porque en el momento, y nos lo han repetido mucho las instituciones, en el momento que se cierran las escuelas, casi más de una tercera parte de nuestra población se queda encerrada, pero no nada más eso. Ya los papás no llevan a los chicos a las escuelas, entonces hay la movilidad, los centros de trabajo y las escuelas hacen que se pare el país. Y eso fue lo que pasó. Pero si nosotros pensamos que estos más de 30 millones de estudiantes han quedado en su casa durante 6 meses, porque ya llevamos más de 6 meses en este proceso, pues esto que está implicando no solamente en términos de la vida en la casa, sino de que son estudiantes, y que entonces estos estudiantes pues no están estudiando o tienen que estudiar de una manera diferente. Entonces, ¿cómo esto empezó a mover todo se empezó a girar y tuvo que reorganizarse de una manera diferente para dar esta, para seguir, porque si ustedes recordarán, cuando viene la contingencia, estaba terminando el periodo escolar. Y entonces tuvieron que de alguna manera solucionarlo, decir, bueno, pues que acabe de tal forma, cuando regresaron, cuando permitieron que fuera en línea, y que acaben ya, que ahora sí que como sea, pero que acaben. Y esperábamos, esperábamos, porque esa era la esperanza, digamos, que al iniciar el siguiente ciclo escolar que se planteaba en agosto, pues las condiciones sanitarias iban a permitir que los niños volvieran a regresar, pero en sus escuelas. Bueno, estoy hablando de niños y adolescentes, porque hablamos tanto de primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Pero esto no se da, y entonces tienen que generar nuevas estrategias para que los estudiantes reinicien. Y yo me imagino que ha de haber sido súper complejo cómo pudieron pensar, porque una cosa es la educación pública, otra cosa es la educación privada, una cosa es la primaria. Ahora imaginen, escuchaba yo a la maestra esta decir, un niño que está entrando a primero de primaria, ¿cómo va a aprender a leer? ¿Cómo va a aprender a sumar? A puros cuadernos. Pues no sé. Entonces, todas estas cosas son cosas que uno tendría que pensar, ¿no? Entonces, bueno, primero les voy a dar alguna información. Ya les dije que más de 30 millones de estudiantes hay en nuestro país. Según la información oficial, o sea, las fuentes de la Secretaría de Educación, dice que esto, en primer lugar, hay que tener en cuenta que hay serias diferencias en nuestro país. No es lo mismo pertenecer a una población, bueno, a la Ciudad de México, sí, Ciudad de México, pero aún en la Ciudad de México no es igual estar en Coyoacán, en Tlalpan, que en Coajimalpa, en Xochimilco. Cada alcaldía tiene poblaciones de diferentes niveles económicos, pero bueno, como es la ciudad donde hay más concentración, también es la que puede tener acceso a más cosas, digamos, ¿no? Pero no es igual estar, digamos, en Veracruz, en el estado de Veracruz. No es igual estar en Jalapa que estar en Limones, o estar en Teocelo, o estar en la zona norte, o en Cuatza, o en Mina. Cada una va a tener diferentes niveles de acceso. No es igual una comunidad urbana que una rural. No es igual una población mestiza hablante del castellano, del español, que una población indígena. ¿Cómo van a estar trabajando ellos? ¿En qué condiciones? Ahora, dice la información oficial que de cada 10 alumnos, 9 en nuestro país cuenta con televisión. ¿9? 9. Esa es la información oficial. Pero dice que no todos pueden acceder a los canales donde se difunden las clases, porque hay canales que solamente en ciertas zonas se pueden captar cuando tienes información de televisión de paga. Tienen tele, pero no tienen. Exacto. Tienen tele, pero no hay acceso a que llegue la señal de ciertos canales. Por ejemplo, el 11, yo supongo, no sé, la verdad no desglosan más. Luego dice, el 25% de la población en México tiene acceso a una computadora o internet en su casa, o sea, una cuarta parte de la población. Y acerca de la red, el 75% de las familias urbanas tienen acceso a la red, no que tengan computadora, tienen un celular y compran crédito. Pero en la de las zonas urbanas, pero en las zonas rurales solo el 47%. Entonces vemos que esto en un país con tantas diferencias, pues es muy difícil poder organizar estrategias. Y se va como marginal. Sí, entonces hay grupos y eso se ha visto. O sea, yo en numerosos lugares he escuchado decir que el COVID-19 destapó, se abrió. Lo primero que se expresan son las diferencias. Las diferencias sociales, las diferencias de acceso, las diferencias económicas, las diferencias raciales, las diferencias de género, hasta en eso, ¿verdad? Porque se están muriendo más los hombres que las mujeres. Entonces, todo esto, ¿cómo se está expresando en este momento cuando millones de estudiantes tienen que estar tomando sus clases en sus casas y pues con lo que hay? Entonces, con lo que hay que solucionarlo y hay que tratar, porque fue una decisión del país, que también eso sería interesante ver cómo diferentes países tomaron diferentes decisiones, ¿no? Entonces, también, pues claro, no es lo mismo ser alemán que mexicano, no es lo mismo ser boliviano que mexicano, uh-huh. o de Estados Unidos, de Norteamérica que mexicano, o hindú, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cada uno tuvo que decidir, y seguramente hubo países que dijeron, no vamos a empezar, uh-huh. no vamos a iniciar hasta que puedan ir a la escuela. ¿Y esto qué implicaría en un país como el nuestro? Entonces, todo eso nos hizo reflexionar. Ahora es cierto, yo pensaba justo ayer, bueno, yo ya no tengo, bueno, sí tengo hijos, pero mis hijos ya están viejos, ¿no? Ya son adultos, son adultos. ¿Cómo estaría yo hoy si mis hijos estuvieran en la escuela? En primer lugar, no estaría aquí. No estaría aquí. No, hoy sí, porque hoy tocó consejo técnico. Entonces, hoy no hay clase. Entonces, hoy, los hijos, ¿cómo estaría corriendo, enojada? ¿Cómo estaría? Entonces, justo eso es lo que quisiéramos que nos compartieran ustedes. Uh-huh. Ustedes, mamás, que son las que están viviendo esto en este momento. Además, seguramente, pues no es igual tener un púber de adolescencia que un chiquitito que está empezando a leer, una niña que un niño, o si tengo tres, que si tengo uno. Todo eso es lo que quisiéramos que ustedes compartieran, porque son realmente las que están ahí. Nosotros podemos tener información, ya pasamos, por lo menos mi hermana y yo ya pasamos esa etapa de tener hijos chiquitos en la escuela. Claro que sabemos lo que implica ayudar a un niño en una tarea, ¿no? Que eso también es importante. Esa experiencia sí la tenemos, ¿no? O que vaya mal en la escuela y usted nos esté tronando los dedos y ver qué hace con él. Entonces, sí sería muy importante para nosotros poder escuchar sus voces, ¿no? Que nos compartieran esta experiencia. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y además, eso que tiene que ver con la salud. Uh-huh. Porque eso es muy importante también, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece si para ir como complementando este programa y esta visión, pues vamos a escuchar a un testimonio de una mujer de la zona que también está viviendo esto, y vamos a escuchar pues cómo lo está viviendo ella? Pues nos organizamos por materia, un rato por las mañanas, porque nosotros como mamás tenemos que hacer es que hay que realizar en casa, ¿no? Las dificultades para mí como mamá es que hay tareas que yo ya no entiendo, que me cuesta entender para poder explicarles a ellos, y a veces tengo que buscar ayuda con otra persona. Porque antes no contábamos con los canales de televisión y ahora sí, ya contamos con ellos, y en base a eso ellos ven su clase, ¿no? Pero también nosotros hay que apoyarlos, no en sí dejarles todo nada más a la televisión, ¿no? Que hemos convivido juntos en el aprendizaje y pasamos más tiempo con ellos. Prácticamente los tenemos todo el día en casa. Pues nos organizamos en los horarios, puesto que esto, pues ya no tenemos un descanso. Ya no tenemos un descanso como mamá, como papá. Y nosotros tenemos que hacer el papel de maestro para poderles enseñar algo, ¿no? Nos sentimos estresadas, cansadas, aterrorizadas por esta situación que está pasando a nivel mundial. Eso es lo que nosotros sentimos. En sí, yo como mamá sí veo estresado a mis hijos. Los veo cansados, chocados. También uno como papá se estresa. Porque, como vuelvo a repetir, no va a ser la misma enseñanza que en la escuela. Nosotros como papás, pues, hay cosas que nos cuesta entender, ¿no? Para poder explicarles a ellos. Y, pues, la verdad, hay momentos en que uno como papá, o sea, se estresa uno, ¿no? Porque hay otras preocupaciones, ¿no? También en casa. Y luego estar ahí con ellos todo el día, haciéndolo, ahora sí, haciendo esto. Hay momentos que les grita uno, ¿no? Ellos también se desesperan, en que no entienden las cosas. Hay que hablarles fuerte, ¿no? Para que lo obedezcan a uno y ellos pongan un poquito más de atención, ¿no? Pero, pues ahora sí, esto, yo en mi persona, es un caos. O sea, todo esto, pues, nos está generando muchas cosas, ¿no? Problemas, ¿no? De que en cuestión en el aprendizaje de los hijos, ¿no? Porque, pues, no hay para cuando ellos no regresen a clases, ¿no? Y ellos tengan una buena educación en base al estudio. Y pues, ¿qué más puedo decir? Ahora sí que estamos aterrorizados con todo esto que está pasando, ¿no? Y ellos también, porque se estresan. Somos medicinas, mujeres medicinas. El terror no fue el terror al COVID, sino el terror a ser maestra sin tener la capacitación ni la paciencia, ¿no? Entonces sí, pobres niños, pobres madres, pobres padres que están viviendo algo que está absolutamente fuera de sus manos. Entonces sí, los invitamos a que nos compartan su experiencia de terror, 821-0047, cómo se sienten, no ante un cubreboca que nos hacen que nos pongamos en cualquier momento, sino cómo podemos apoyar a alguien que decimos que amamos sin ninguna herramienta. Pues sí, es todo un tema. Yo creo que pueden compartirnos sus historias de terror y también pueden compartirnos quizás sus estrategias, porque como decía Swan hace un momento, esto ha mostrado pues todas las diferencias, ¿no? Entonces también no es lo mismo una mamá pues de cierta edad que una mamá joven que a lo mejor medio le sabe ahí a la tecnología. Y yo creo que es importante como entre todas irnos ayudando, ¿no? Así de, bueno, si a mí me está funcionando hacerlo así, pues bueno, le comparto a la otra que yo lo estoy haciendo así, igual y le sirve. Porque sí, como dices, Silvia, es una situación en la que no podemos como, que será influenciar demasiado, ¿no? O sea, como que una desde acá dices, bueno, sí, pero como si el maestro o la maestra me está diciendo que me conecte tales horas y me pide tales actividades, o sea, sí, creo que se vale decirle, mire, no puedo, estas son mis dificultades, o sea, empezar a generar consenso, pero también platicábamos con otras mamás, que a veces una puede decidir, no, pues yo no me voy a conectar porque me estresa demasiado. O sea, pero también te estresa el que el hijo, o sea, porque en tu cabeza está la idea de que el hijo va perdiendo las clases, ¿no? El hijo o la hija. Y que entonces cuando digas, ah, bueno, hoy sí se va a conectar o hoy sí nos vamos a conectar, pues se conecta y entra en blanco, ¿no? Entonces dice, eso también desfasa y hace que pues el hijo o la hija pues no se siente bien, ¿no? Porque se siente perdido, se va marginando, como dices. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué tanto puedo mediar entre mis necesidades, mi situación actual y el acompañamiento que requiere mi hija o mi hijo? Entonces, creo que también se vale pues que ustedes nos compartan cómo le están haciendo en casa, ¿no? Cómo lo están solucionando, porque finalmente ya estamos en esto y yo veo que la mayoría están tomando las clases, o sea, están tratando de cumplir con esto. Entonces, pues cuéntenos cómo le están haciendo, ¿no? Si son historias de terror, pero dentro del terror, pues medio que han logrado organizarse y hacer algo, o si de plano no. Entonces, pues sí, está como ahí sobre la mesa esta reflexión. Yo creo que algo importante que a mí me salta de lo que nos comparte esta persona que escuchamos, es el hecho de que, bueno, en primer lugar, yo no soy maestra, ¿no? Entonces, y yo creo que lo que la educación, lo que los maestros les están dando a los hijos, es algo que rebasa mis posibilidades. Ahora es cierto, como dice Arce, hay una diferencia entre a lo mejor una mamá que tiene cierta edad, pero también que a lo mejor solo fue hasta tercero de primaria, o una mamá que no puede tener ciertos recursos, a una mamá que tiene más posibilidades de poder ayudar. Yo no soy maestro, tengo que funcionar como maestro. Entonces, pero esto es lo que hay, ¿no? Es en este momento es lo que tenemos. Entonces, tenemos que reconocer nuestras capacidades y decir, okay, entonces sí puedo hacer esto y esto que no puedo hacer, tengo que ponerme en contacto con la gente que me está dando las indicaciones, que la verdad desconozco cómo estén funcionando los maestros, ¿no? O sea, qué interacción tienen los maestros. Algo que decía esta profesora de la que yo les hablaba era que el sistema educativo es a nivel nacional y se plantea una estrategia nacional, pero condiciones, porque decía ella, solo la escuela que está en Cosautlán, en tal lugar, sabe cuántos niños hay, cuáles son sus recursos, el nivel educativo que tienen los padres, todo. Entonces lo tengo que adaptar a las propias circunstancias y aún eso de la escuela El maestro de primero, el de quinto, el de sexto, tendrá que adaptarse también a las y estar en comunicación con los papás y con los niños, porque otro elemento muy importante que ella mencionaba es que, ella se preguntaba, ¿cuál es el papel de la escuela en este momento? ¿Qué es lo que la escuela tiene que darle en este momento a esta sociedad? Entonces, no se trata de, ella hacía cuestionamientos muy fuertes, decía, a ver, la escuela no debe de ser solamente el lugar donde vamos a aprender las tablas, o vamos a aprender la fórmula de química si estoy en la secundaria. No, en primer lugar debe de ser el lugar donde estamos reflexionando lo que nos está pasando. Y hay que darles información a los niños. Por ejemplo, hay que darles información de estas nuevas generaciones tienen que comer mejor, tienen que tener un mejor estilo de vida, más sano, porque si no, algo que ha dicho la ciencia es, esto puede volver a pasar en poco tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con la naturaleza ha sido tan destructiva que cada vez más vamos a vivir con virus más agresivos. Este virus era un virus que vivía en armonía con los animales, pero nosotros nos fuimos a meter donde estaban los animales, destruimos su hábitat, alteramos la naturaleza. Entonces el virus dijo, ah sí, ahora ya estás tú aquí y entonces tú no tienes defensas y a ti te ataco y nos está matando. Pero eso mismo va a pasar con otros virus y puede pasar en corto tiempo. Entonces los niños de hoy, cuando sean adultos, se pueden volver a enfrentar a estas condiciones. Y si no aprendimos de lo que pasó hoy, ellos se van a morir más. Entonces, ¿por qué no les enseñamos a nuestros niños que hay que respetar la naturaleza, que hay que comer de mejor forma, en vez de estar peleándonos con las tablas? ¿Sí? Entonces, estas cosas se tendrían que ir adaptando y cada lugar tendría que poner prioridad. Es cierto, también vienen los exámenes, vienen las pruebas, vienen las calificaciones, y yo no quiero que mi hijo se saque un 6, quiero que se saque por lo menos un 8, como me decía mi mamá, ¿verdad? Por lo menos un 8. 7.8 no se vale, no, 8. Entonces, esas exigencias, esas expectativas que tenemos, son las que las estamos poniendo en la mesa cuando trabajamos con nuestros hijos. ¿Cómo mi hijo no va a hacerme el más burro de todos? No, pues ni modo. Y si reprueba, pues no va a pasar nada. Si es burro y feliz, qué bueno. Pues sí, pues claro. Sí. Y además, fíjense lo que dijo ella también. A veces les tengo que gritar. Pues claro, el pobre ya está cansado, tú también. ¿Qué pasa? Empiezan los gritos. Y deja los gritos, al rato vienen los manazos. Sí, sí, la verdad es que es una situación como en donde toca tomar decisiones, ¿no? Y preguntarnos qué queremos y cómo queremos vivir este momento y, como dice Son, qué esperamos y qué necesitamos, ¿no? Necesitamos, a lo mejor, pues bueno, bajarle al estrés, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor comunicar mi situación a la profesora, al profesor, ¿no? Decirle, mire, esta situación a mí en mi familia está causando tal conflicto, entonces, bueno, pues yo voy a hacerlo así y así porque esto puedo, ¿no? Y y bueno, ¿qué pasa también con los niños, con las niñas, ¿no? Si empezamos a tratarnos mal, ¿no? Generar malos tratos, ahí parar, ¿no? O sea, porque eso ya está, va a dañar la relación. Y como decía también este testimonio, estamos con ellos todo el día, sin descanso. Entonces, si ya en la mañana nos peleamos, ¿no? Ya no nos queremos ni ver en esa hora que nos conectamos a la clase, pues todo el día va a ser pesado, ¿no? Entonces, si esto nos está generando malos tratos, pues lo paro. Porque lo que necesitamos es llevar la situación lo mejor posible y con el menor estrés, o preocupación o terror, ¿no? Que podamos. Entonces, hay que ir soltando como estas cosas, porque ahora lo importante, esta pandemia nos está enseñando que lo importante es la salud y es el cuidado, ¿no? Entonces, tenemos que ir cambiando el chip poco a poco. Nos va a costar porque tenemos una vida de educación preocupándonos por las calificaciones, por ejemplo, pero es momento de ponernos al centro a nosotras, nuestra relación con nuestros hijos e hijas, y que eso sea lo importante. Pues son las 10:31, vamos a ir al corte de la media hora y seguimos con este tema. Por favor, pueden mandarnos sus dudas, comentarios, decirnos cómo le están haciendo ustedes en casa. Ya saben, al 821-0047. Bendito, súteros portales. amplitud modulada desde el 1490. Su bonita radio comunitaria se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Tercero, Veracruz. Y a través de una antena totota gigante, pasa la señal para llegar a su casita. A mi Waltz de potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radiotercero.org.mx. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un balazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Hizo bailar Larce. Y apaguen la tele y apaguen todo y disfruten la vida, que hoy es, puede ser el último día que disfrutemos viendo el sol. Entonces, si estamos peleando con nuestros hijos, ¿qué es lo que dicen que queremos más? ¿Cómo es eso? Tiene uno que tomar decisiones, y esas son decisiones de vida. ¿Los quieren burros y felices o los quieren infelices, muy aplicados? Entonces, ustedes digan qué quieren. Ahorita vamos a escuchar a una compañera, una jovencita, que es una pedagoga que acaba de salir de su carrera y que tiene mucho ánimo por estudiar y por apoyar. Está trabajando en el IBEA y nos comentaba que de 50 niños, jóvenes y adultos que trabajaban en IBEA, ahora se quedó con 3. Entonces sí, vamos a tener un país un poco en desequilibrio en relación a la educación. ¿Y qué va a ser? Pues lo que tenga que ser. Oigamos, se llama María Fernanda Morales. María Fernanda Morales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Morales Juárez. El día de hoy les voy a compartir algo muy importante, y se trata de aquellas limitaciones que las personas de algunas comunidades tienen para poder acceder a una enseñanza en línea. Las limitaciones que tienen los jóvenes y adultos de algunas comunidades son la baja de infraestructura, la carencia de recursos como son celular, internet, tabletas, computadoras. Esos son algunos de los obstáculos que se ven en algunas comunidades, sino también carecen de energía eléctrica y por ende no pueden tomar sus cátedras como la mayoría de los educandos que viven en las zonas urbanas de nuestro país. Algunas opciones viables para que el educando no deje sus estudios y siga obteniendo un excelente aprendizaje significativo es contar con el apoyo de los padres de familia. La educación no se trata solamente de las asignaturas. Los niños pueden aprender de diversas maneras. Yo recomiendo a los padres de familia, en la medida de lo posible, promover el juego, la lectura, el arte, la escritura. Y sobre todo, también fomentar actividades de investigación y experimentos, ya que esas actividades contribuyen positivamente al aprendizaje de los niños. Aconsejo también que las familias incentiven actividades que puedan hacer juntos con los niños en el hogar, como cocinar, organizar la casa, entre otras cosas. A su vez, para aquellas familias que viven en el campo o tienen un patio o terreno, puedan cultivar con los niños conocimientos sobre la naturaleza y seguridad alimentaria. Este tipo de actividades permiten construir proyectos de vida y desarrollar las habilidades y capacidades de cada ser humano que tiene. No olvidemos apoyar a aquellas personas que estudian y sobre todo que necesitan de nuestra ayuda. Somos medicinas, mujeres, medicina, cantando y danzando, despertando. Entonces escuchamos a María Fernanda lo que ella nos está proponiendo, ¿verdad? O sea, primero, es muy importante la vinculación, la cooperación entre el papá y la maestra, o el maestro, ¿no? Y la mamá. Entonces, estos todos tienen que estar vinculados, comunicados. Y es muy importante también, ella mencionaba, que no fueran solo el decir, bueno, pues vamos a estudiar matemáticas, ahora nos toca español o historia, sino que recuperemos nuestra capacidad de jugar, recuperemos nuestra capacidad de investigar, porque uno puede decir, ay, pero yo cómo voy a hacer una investigación. Pues claro, además la gente del campo tiene más oportunidades, porque pueden salir a ver las flores, como decía la canción, ¿no? Abran la ventana y vean que esa es la mejor pantalla. Entonces, a ver, vamos a ver. Cuando yo trabajé en una comunidad hace muchos años en Oaxaca, algo que me decía la mujer con la que yo vivía, una señora, me decía, ay, doctora, porque yo no reconocía una flor de otra. Yo decía, este árbol es igual que aquel. Claro que no, mire, fíjese que esto, ah, sí es cierto, no me había dado cuenta. Entonces, ir enseñándole al niño o platicando con él cosas que uno tiene en su casa, observar, es algo que puede relajar, mejorar la relación y que él se dé cuenta. Por ejemplo, mira que le estamos sembrando vegetales, mira que las flores están empezando a crecer. ¿Por qué será que ahora esta se murió? ¿Por qué las hormiguitas vienen cuando llega, va a venir la lluvia? No sé, cosas que ustedes saben más que yo, ¿no? O bien cocinar, que también es toda una experiencia, que el niño aprenda a hacer ciertas cosas sola, no nomás la niña, no nomás a lavar los trastes, también hacer ciertas cosas. Entonces, ¿por qué no relajarnos en esos espacios y que eso sea un espacio de gratificación tanto para el papá como para la mamá? Porque el juego es la mejor manera y donde el niño más se expresa. Pero si el adulto ya no sabe jugar, pues ese es un drama, ¿verdad? Y que uno debería de reconocer, ¿por qué ya no sé jugar? ¿Por qué ya no sé? ¿Por qué no le cuento un cuento a mi hijo? A ver, tengo que hacer una lectura. ¿No sería bueno agarrar otro libro y leer y decirle a la maestra, sí leí, pero a lo mejor no lo que usted nos mandó? Mandé, le leí un cuento. Y eso, empezar a ir como que nuestra capacidad de asombro y de imaginación enriquezca el proceso y no sea, ay, otra vez, ya no quiero otra vez. Porque fíjense, la señora que nos habló y de manera, el primer testimonio, decía, ya no tengo descanso como mamá, porque la escuela es un descanso para sí, nosotros. Claro. Porque, ay, qué bueno que ya se va a la escuela. 4 horas. Ay, qué bueno. Y cuando ya va a la secundaria va más, porque además como es bien insoportable, genioso y grosero, ay, que se vaya a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir adaptándonos a estas nuevas? Y bueno, esta chica Fernanda nos propone ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí sería, a ver, ¿qué podría yo hacer? ¿No? Dentro de mis capacidades, en mi lugar, con mis limitaciones. No conectarlo a la tele o al celular, porque como ya estoy harta, ¡ay, ya ponte a ver el Face!, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo quisiera, yo escuché de unos educadores internacionales en relación a que en este momento la decisión de las tónicas políticas que están utilizando, se trata de amaestrar, se trata de entrenar. No estamos trabajando con animales, estamos trabajando con seres humanos y menores de edad, sujetos a derechos humanos. No son pedazos de persona, son personas con sus necesidades y les estamos otra vez faltando al respeto. Por tanto, estamos generando violencia en esos niños que están no estamos generando ciudadanos y ciudadanas. No son changos, son seres humanos que no van a poder tomar sus decisiones porque nosotros no les permitimos fluir en forma espontánea, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un país libre y democrático, tenemos que generar eso. Y yo sí soy de las personas que digo, si no les convence eso, díganlo a los maestros se lo dirán a los directores y los directores a los supervisores. No, esto no es a fuerza. Todos estamos probando. Nadie sabe, porque esto nunca se había vivido. Así que están experimentando a ver si funciona, y la verdad no está funcionando, ¿eh? Así que hay que expresarlo, hay que mostrarnos un poco, pues, sí respetuosas de la autoridad, pero también hay que generar estrategias que funcionen con nuestra realidad, que no es la que estábamos viviendo antes. Pues sí, eso es muy importante. O sea, hay que ir como comentando y poniendo, pues, más bien como sobre la mesa, ¿no? Cómo es nuestra realidad, si esto nos funciona, si no. Y bueno, hablábamos también ahorita antes de entrar al aire, ¿no? De cómo también la están viviendo los maestros o maestras, ¿no? Como decía Swan, finalmente son ellos y ellas las que tienen el conocimiento, ¿no? Más verídico, más real de las situaciones que pasan en las comunidades, ¿no? En su escuela. Entonces, pues, decíamos que a veces hay como maestros, maestras que dicen, pues sí, yo entiendo, ¿no? Pero a mí me piden como que compruebe, ¿no? El director o la directora. Evidencias, dice. Evidencias, ¿no? Les piden evidencias. Por eso son también las tareas, porque además son echarnos las horas de clase más las tareas, ¿no? Más, como decía esta mujer en su testimonio, más el trabajo que no se acaba, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le podemos hacer, no? Yo decía, de pronto, a lo mejor, pues, una carta diciéndole que justifique a la maestra, ¿no? Mire, mi situación es tal, tal, tal, y esta es mi evidencia, ¿no? Porque es la situación real de que estoy viviendo y no puedo, o sea, por tener que cumplir o todo esto, pues, fue esforzarme, ¿no? O llegar a situaciones que no corresponden con mi realidad. Entonces, también como que es importante, yo creo que en esta movida o sacudida que nos vino a dar el virus, pues también empezar a cuestionar la educación, ¿no? O sea, como dice Swan, o sea, es que tanto le va a servir ahora que se sepa todas las tablas de multiplicar en la vida bien práctica. Neurótico, orinándose en la cama, o sea, ¿qué pasa? Uh-huh. Esta maestra que yo les comentaba menciona algo que también a mí me impactó mucho. Dice que lo afectivo es la base del aprendizaje. Si no hay una... y además el aprendizaje se da en relaciones. Por eso es tan importante la escuela. La escuela es el lugar donde socializamos. Ese es nuestro segundo espacio para socializar. El primero es la casa y después es la escuela. Ahí nos relacionamos con los compañeros, con la maestra, y aprendemos cosas en esa relación. Las cosas que aprendemos, si no nos impactan emocionalmente, las olvidamos, ya no nos sirven, las desechamos, no podemos aprender todo. Entonces, ella decía, ay, es muy importante poner atención en lo afectivo, porque eso es lo que es como el cimiento donde se van a anclar. Así aprendemos a leer, así, porque leemos y escribimos nuestro nombre, por ejemplo. Mamá. Ajá. Son cosas significativas las que empezamos a aprender. Y así elegimos cosas en nuestra vida. Entonces, esto es algo que va formando, son los primeros, la primera echada para ir cimentando lo que sigue. Si no está bien cimentado, el edificio se va a derrumbar. Entonces, sí es muy importante dar pasos como más seguros. Es difícil, seguramente es muy difícil, pero hay que tener en cuenta que, pues, lo más importante es que yo no destruya mi relación con mi hijo. Ahora ya me va a odiar, Sí, se sí, va sí. a querer esconder de mí porque soy la mamá más regañona del mundo. La peor señora del mundo, como hay en cuentos, ¿no? Entonces, estas cosas son muy importantes. Además, fíjense, los niños están perdiendo en este momento la relación con sus compañeros, que eso es sí. el juego con otros niños, con su maestra, con otras maestras. Todo eso está en pausa. Va a regresar, pero no sabemos cuándo. Entonces, bueno, hay que llevárnoslo lo mejor que se pueda, porque como también nos dijo la señora, la primera, no hay para cuándo. Exacto. No hay para cuándo, porque si dijéramos, bueno, pues ya más falta un mes, o es una quincena, o es, bueno, de aquí a diciembre, pero no sabemos cuándo, ¿eh? Entonces, hay que tratar de estar, pues, en las mejores condiciones que se puedan. Pues así es, vamos a escuchar otro audio, otra colaboración que nos manda Paulette. Si quieren presentarnos, ¿quién es Paulette? Paulette es una psicóloga infantil, una amiga del grupo, que por cierto generan una estrategia de envío de cosas a través de bicicleta, o sea, es innovadora la chamaca. Es una mujer que estudia psicología y que además de feminista tiene apoyo a los niños. Se llama Paulette López Flores y una amiga que nos hizo el favor de apoyarnos para orientar, porque sí es importante criticar, pero ser propositiva y decir, pues aquí está la propuesta. Pues vamos a escuchar a Paulette y sus recomendaciones y volvemos a este espacio. Actualmente, frente a la situación de la pandemia, para las y los cuidadores de familia es un reto realizar las diversas actividades escolares y extraescolares. Por ello, se requiere que las familias, las escuelas y la comunidad trabajen en conjunto y mutuo acuerdo para no sobrecargar las actividades y sea posible el desarrollo social, emocional y físico del infante. Se puede propiciar en su casa colaboración y responsabilidad compartida para ayudar a sus hijas e hijos a ampliar sus oportunidades de aprendizaje escolar. Usted puede realizar lo siguiente. 1. Es importante establecer una rutina diaria en familia que incluya los hábitos saludables de alimentación, de dormir y de trabajo. 2. Destinar un lugar en casa y horarios para establecer la tarea escolar, evitando distractores y que se alargue el tiempo. 3. Revisar las tareas, deberes y proyectos con la supervisión de un adulto. 4. Hablar todos los días con su hija e hijo sobre las actividades y sobre todo en cómo se sienten al llevarlas a cabo. 5. Promover la lectura y escritura por disfrute. Se sugiere leer algunos libros en conjunto. 6. Organizar y distribuir el tiempo en que ven televisión, que juegan o pasan en las redes sociales y la computadora. Y 7. Realizar actividades que les permitan relajarse, pudiendo ser una caminata o ejercicios de respiración. Pues estamos de vuelta, son las 10:49 a este espacio del programa Por Tu Salud. El día de hoy estamos hablando sobre la educación y en casa, ¿no? Ante la COVID-19. Entonces, pues acabamos de escuchar a Paulette, una psicóloga infantil, que nos dio algunas recomendaciones puntuales y concretas que podemos implementar ante esta situación. Esperemos pues que algunas les sean de utilidad. Y bueno, les decíamos, cada quien va a ir como planteando su estrategia según su contexto, sus necesidades y su propia realidad. Y también pues hay que defender esa propuesta, ¿no? De pronto no sobreexigirnos, ¿no? No sobreexigirles a los niños, a las niñas, y poner al centro pues nuestro cuidado, nuestro bienestar y el de ellos, ¿no? Eso es lo importante y todo lo demás tiene que arreglarse alrededor de eso, ¿no? No hay que perder como de vista pues que ahora nos necesitamos vivos, sanas y felices, ¿no? Y que el juego y la creatividad en las familias va a dar, el campo es maravilloso, es tan amplio, es verde, hay luz, hay agua, o sea, ¿por qué estar? Sí hay que aprender porque hay bases teóricas o conocimientos que tenemos que tener para la vida diaria, pues, Sí lo vamos a aprender, pero no a base de chanclazos, compañeras. Así no, eso no es cierto. Que, como dicen, con sangre entra. La letra con sangre entra. Así decía. Así decía. Y mírenme cómo estoy de marcada. Entonces, no, en vez de, yo soy una muy buena médica, pero a veces sí había chanclazos. No hay necesidad de golpear para avanzar. El amor, la comprensión, el juego, es algo que por lo menos a mí no me enseñaron. No me lo enseñaron, pero sí lo he aprendido en la vida, y es la flexibilidad y el amor y la apertura lo que hace que uno pueda ser más feliz. Algo que también mencionó Paulette, que creo que es importante, es que se organice el día, que tengamos horarios, porque así vamos a la escuela. O sea, la escuela es de las 8 a las 12 o la 1 o a la hora que, o la tarde, si vas a la tarde, pero hay horas para cada cosa. Entonces, al niño creo que se le prepara como para ir a la escuela, entonces se le despierta temprano, se le da de desayunar, va como lo llevamos a la escuela. A lo mejor no le pones el uniforme, pero hasta el uniforme también le ayudaría para que su mentecita diga, ya, ahora voy a estar en la escuela. No es tele, no es juego, no es, ay, qué flojera, no es mi mamá la que está aquí y yo ni le hago caso. No, estoy en la escuela. Y entonces, si yo organizo y hasta horario para el recreo, ¿no? Porque, oye, pues si teníamos recreo, pues ahora, ¿por qué me quitaron el recreo? Ya no me dan lunch, ¿no? O sea, todas estas cosas, y a tal hora se acaba la escuela y tengo tan tiempo para hacer las tareas, un poco regresar, a ver, ¿cómo lo hacíamos cuando te ibas a la escuela? Eso también hace que nosotros entremos como a un ritmo que nos permita recuperar pues nuestra vida cotidiana y no que todo esté desordenado. Entonces eso lo dijo también de una forma muy importante. Y ya lo estamos resaltando mucho, cuidar nuestra relación, ¿no? Disfrutar, hablar con el niño o con la niña, decirle, ay, estamos bien cansados, ¿verdad? Hijo, ¿cómo nos cuesta trabajo, no? O sea, yo le decía, mi hijo chico fue el que tuvo más problemas en la escuela. Y yo con él, y entonces yo le decía, ay, Teo, ¿cómo sufrimos, verdad, con química? ¿Cómo sufrimos con física? Sí, porque los dos estábamos en eso, pero no es cierto que con golpes aprendemos. No, ahí ya todo se destruye. Yo me acuerdo que decía la gente antes, que les decía a los maestros, maestro, si es necesario pegarle, pégale. Aviéntele la, les aventaban los gises y les pegaban con las reglas, uh-huh. Porque la disciplina es lo más importante. Entonces no era cierto, era terror, uh-huh. Y así no puedes aprender. Entonces, estos elementos que nos están compartiendo estas dos chicas, que además esa es su profesión, eso es lo que ellas han aprendido, pues creo que es muy importante escucharlo para que pues tengamos... Si no nos agarramos de la gente que sabe y que nos puede compartir, y que también eso nos lo dijo la primer testimonio, cuando no puedo, busco a alguien que me ayude de la misma comunidad. A lo mejor hay un muchacho que está en la secundaria y sabe hacer mejor las fracciones que yo, y entonces voy y le digo, oye, explícale, porque como yo no puedo. Como el nieto de Casilda. Como el nieto de Casilda, está que es un apoyando. Estudiante. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo echar mano de gente que me ayuda? Claro. Porque somos muchos, somos una red. Si no nos ayudamos, ¿cómo podemos avanzar? Claro. Pues sí, eso es lo importante también. Por un lado, comunicar si no nos está funcionando, y por otro lado, pues crear redes de apoyo, ¿no? Entonces, inventar nuestras propias estrategias, porque como dice Swan, esto no sabemos para cuándo acabe, y hay que empezar a tomar decisiones más a mediano plazo. Entonces, vamos a escuchar esta última colaboración que nos ha llegado desde dónde, Silvia. Esta maestra es una maestra que fue directora del preescolar, de la primaria, no sé, creo que fue preescolar de Las Hayas, una escuela privada de por acá, ¿verdad? Pero ahora se fue a Mérida y nos hizo el favor amorosamente de mandarnos una serie de audios, pero seleccionamos este para ustedes. Isabel de la O. Y bueno, ¿qué decir de las emociones? Lo inesperado siempre ha estado presente en la historia. Nuestro cerebro está diseñado para asegurar nuestra supervivencia. Por eso se tiene que ir adaptando de una forma progresiva a lo imprevisible y a las posibles amenazas. Nadie esperaba lo que está sucediendo. Cada familia ha puesto en marcha los recursos de los que disponía para afrontar esta situación de la manera más inteligente que ha podido. Obligados a confinarnos, la dinámica de las relaciones interpersonales no ha tenido más remedio que modificarse, y en esos cambios surgen nuevos conflictos o también nuevas oportunidades. Los niños, los adolescentes han vivido un laboratorio de emociones, una experiencia totalmente anímica que sube y baja. Es importante dedicar un tiempo a este espacio educativo para que puedan exponer sus emociones, compartir sus experiencias, entender qué está pasando y a su vez debatir diferentes fórmulas para adaptarse a estos cambios que irremediablemente siguen. Todo esto es para que saquen conclusiones y aprendan nuevas herramientas para afrontar nuevas realidades. Como mexicanos vivimos de la emoción, vivimos de lo que nos genera, sin poderlo de repente dominar, sin poderlo adiestrar. Hablamos de que nuestra mente constantemente vive de experiencias emocionales, los niños y los adolescentes aún más. La pandemia es una nueva realidad que nadie podía anticipar. Una de las competencias y habilidades que tienen que aprender los niños ahora, los niños y adolescentes y a veces hasta los mismos adultos, es esa capacidad de afrontar situaciones nuevas. Prácticamente, esto se da desde que nacen. A lo largo de su desarrollo tienen que aprender a gestionar sus emociones, tomar decisiones ante estas situaciones novedosas, ante realidades. Es importante perder el miedo a la vida. Pues ahí está este mensaje que nos llega desde Mérida, y que compartimos con todas y todos ustedes, y que es muy muy importante, ¿no? Tiene que ver con cómo vemos la dimensión emocional, ¿no? El impacto emocional que todo esto está teniendo, y como decía Suani, la invitación perdón, es a poner atención a eso, ¿no? A poner la afectividad, nuestra imaginación, nuestra creatividad ahí, y eso va a fortalecer mucho más nuestra relación, va a hacer a nuestros niños, nuestras niñas más seguras, y de lo académico se van a reponer, ¿no? En cuanto vuelvan a retomen las actividades escolares, o habrá maneras de buscarle apoyo. En cambio, si padece o sufre ahora una privación emocional, ¿no? Pues se le priva del afecto, del cuidado y del cariño, eso sí es más difícil de reponer, ¿no? O de recuperar. Entonces, pues ahí está también esta invitación a poner el cuidado y el acento ahí. Ahora, el nivel de drogadicción que hay en nuestra zona es muy, muy importante. Entonces, no aislemos a nuestros jóvenes, no maltratemos a nuestros niños. El amor sí cura. Y esto es un evento o una experiencia que ha traumatizado a nuestra sociedad. Entonces, yo creo que sí, la cercanía, el cariño, la comprensión puede hacer que nuestro país, no solamente nuestra familia, vaya como sanando este dolor de tantas muertes y esta nueva realidad. Mentira que es la normalidad. ¿Cuál normalidad? Es otra cosa lo que estamos viviendo, pero la estamos construyendo con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha flexibilidad para un cambio y un país diferente. Y saber que, o sea, las cosas están cambiando y cambian, o sea, decía mucha gente, ¿cuándo vamos a regresar a lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es pensar que ahora sí ya voy a salir sin cubrebocas? O sea, ¿qué es lo que yo estoy pensando a lo que quiero regresar? Yo creo que tenemos que aprender de esta experiencia, aprender que la gente que se está muriendo es la gente que no ha cuidado su salud, ¿sí? Porque, bueno, que además ser viejo no por sí mismo quiere decir ser enfermo, que hay que cuidar la naturaleza y cuidar las relaciones que tenemos al interior de nuestra familia. Y no con la solo familia, no me estoy refiriendo solo a mis hijos, mis hermanos y mis papás, sino a la gente con la que estoy cerca. De ahí me agarro, esto es lo que yo puedo recuperar. Entonces, todo esto creo que sí hay que pensar un poco y hablarlo con los niños, ¿no? A ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando en nuestro país? Ahora, a lo mejor yo puedo decir, no, pues yo no tengo internet. Sí, pero hay niños que no tienen ni casa, ¿eh? O sea, yo vi un reportaje de niños en Bolivia, en un lugar tan alejado, que los niños tenían que caminar con sus papás, niños de preescolar y de los primeros años de primaria, caminar una hora y media hasta llegar a una zona donde se oía un radio. Y cargaban su radio, su papá iba cargando al niño una hora y media para escuchar la clase. Y cuando uno lo ve, te duele el corazón porque dices, esa, las desigualdades en este mundo son aplastantes. O sea, el niño quiere un iPad o quiere una tablet. Sí, pero ese niño no tiene ni para oír el radio. Y así tienen que vivir y quieren seguir estudiando. Entonces, esto nos enseña, esto ha abierto muchas cosas que podemos hablar con nuestros hijos. Podemos decirle también cómo nos sentimos. Estoy preocupada porque no tiene trabajo tu papá o yo no he conseguido dónde vender. También eso se lo puedo decir. Entonces, todo nos son, si lo vemos, son oportunidades. Son, no solo son obstáculos, son oportunidades. Aprovechemos esa oportunidad para poder ir mejorando la relación de nuestra casa y no nos importe si el niño sacó 10 o sacó 9, porque eso no en realidad no importa. Pues de eso estuvimos hablando el día de hoy. Esperemos que esta información que compartimos con ustedes, estas reflexiones, pues les hagan también pensar, ¿no? Y reflexionar, y bueno, si es posible, pues cambiar, ¿no? Actuar para cambiar y mejorar nuestras vidas. Pues nos hemos colgado 2 minutitos, son las 11:02. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa. En esta ocasión estuvimos acompañándoles Silvia Mendoza, Suani Mendoza y Arcelia Suárez. Hasta la próxima. Con confianza.